representativa del movimiento feminista en México y que se escuchó por primera vez, o al menos creo que sí fue así, en la marcha del 8 de marzo del 2019. Entonces, pues esta canción es muy importante y que pues nos permite comenzar a hablar de la primera película de la que queremos hablar, que es Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que es una directora mexicana salvadoreña, si no mal recuerdo, que pues inició su carrera aquí en México, estudió en México en el CCC, no, estudió en el CUEC, ¿no? No recuerdo muy bien ese dato, pero estudió en la Ciudad de México y es una de las grandes directoras que tenemos al momento. Y también esta película está nominada para participar en los Óscares como mejor película extranjera. Pero, ¿qué nos puedes hablar de ella, Dan? Pues bueno, la película nos cuenta un poco la historia de una madre e hija que viven en un poblado de Guerrero, donde pues la mayoría de los hombres han ido a, digamos, probar suerte, ¿no?, a Estados Unidos o a otros lugares, pero vemos un pueblo prácticamente de mujeres, ¿no?, y que al estar poblado de mujeres, pues justamente están como al acecho de grupos criminales, ¿no?, que en cierto momento, o cuando estas niñas van creciendo, estos grupos criminales van al poblado y las raptan, ¿no?, para justamente llevarlas a, pues, a trabajar con ellos. Y básicamente esta es como un poco la historia, ¿no? Tenemos a Rita, que es la mamá, y María, me parece que es la niña, que incluso la vemos crecer en dos momentos, ¿no? Diferentes, digamos, una de su niñez y la otra de su adolescencia. Y donde pues justo vamos a tener este problema, ¿no? En el que pues la mamá todo el tiempo está quitándole como esa esencia, digamos, femenina a su hija, justo para que no, pues no sea raptada, ¿no? Y con ello es, digamos, que quitarle esta parte o esta esencia de femenina es cortándole el cabello. También muchas de estas madres ocultan a sus niñas en hoyos que cavan en la tierra, y ahí es donde las mandan, ¿no? O dicen que no tienen hijos, etcétera. Entonces hay allí toda una circunstancia pues que muchas veces no vemos, ¿no?, dentro de la realidad, pero que este tipo de películas pues las están exponiendo, ¿no? Sí, justo es ese misterio, ese latente miedo con el que viven las niñas de este poblado en Guerrero, que las hace crecer con miedo, y también a sus mamás, ¿no? Alguien escuchaba en una crítica que hacían sobre la película, donde decían que la mamá no se trataba de no acercar a su hija para precisamente no sufrir tanto al perder a su hija, ¿no? O sea, no crea ese lazo como tan fuerte con su hija para que en el momento en que la rapten no sea tan fuerte el golpe, ¿no? Entonces es un panorama pues muy cruel, ¿no? Muy horrible, ¿no? El que nos presenta Tatiana Hueso en esta película, que ya no lo había presentado con el documental La Tempestad, que también muestra la historia de tres casos, ¿no? De personas que fueron víctimas del narcotráfico, ¿no? Una mujer secuestrada y al parecer también llevada a la prostitución, una mujer que fue víctima de ser acusada de narcotráfico, ¿no? Inocente, cuando ella era inocente. Y vemos estas historias de pues mujeres que son también lastimadas, ¿no? Que el simple hecho de que sean mujeres las lleva a una situación pues terrible, ¿no? Y que pues el vivir en estos poblados pues las hace mucho más vulnerables que una mujer de ciudad, que aunque sean también las mujeres de ciudad también las padecemos, pero pues en los poblados se acrecenta mucho más, ¿no? Y justo veíamos como en una de las escenas pues vemos una estética que es como un refugio donde las mujeres se permiten ser un poco más libres, donde pueden conversar o pueden discutir los temas de lo que está sucediendo en el pueblo, pero es el mismo lugar donde se les retira esta feminidad a las niñas, ¿no? Como decías, es el mismo lugar donde dejas de ser mujer, pero también puedes ser libre. Entonces es un lugar muy, pues, contradictorio, pero muy interesante la puesta en escena en ese lugar en específico. Sí, porque de hecho ahí es donde vemos como una de las escenas más como, pues, climáticas, ¿no? Diría yo, porque en ese momento vemos a esta niña, María, cuando le están cortando el cabello y justo la mamá le dice que es por su bien, ¿no? Entonces ella, pues, está llorando, comienza a llorar con de rabia, enojo, porque no quiere ser rapada, ¿no? O sea, bueno, no rapada totalmente, pero les cortan el cabello como si fueran niños. Y bueno, también hay que mencionar que la película está basada en una novela de Jennifer Clement que se llama Prayers for the Stolen. En español, en México, creo que el libro fue titulado como Lady D, por la protagonista justamente, que es Lady D García, ¿no? Que es esta niña que vamos a ver cómo va sufriendo como estos embates de todos estos, del crimen organizado. Y justo en la novela podemos ver también ahí una escena donde la mamá, esto sucede en el libro, la mamá le empieza a pintar los dientes a la niña, a Lady Di García, con un plumón, con un marcador, ella dice un marcador amarillo o un marcador negro, para decirle que, para hacer que sus dientes parezcan como podridos, ¿no? Y entonces ella le dice que justo no hay cosa más puerca que una boca sucia, ¿no? Y con ello, pues, quiere un poco como salvarla. Y esto es un poco lo que pasa en la película de Noche de Fuego, donde María, vemos a María, la niña, pues con esta, pues con este sufrimiento. Amenaza latente, ¿no? Ajá, y sufrimiento, porque pues como niñas, ella junto con sus compañeras, pues quieren ser digamos, niñas, ¿no? O sea, vivir el momento, pero estas circunstancias, pues, no les dejan, pues, no les dan chance, ¿no? De alguna manera. Sí, además, tenemos también la relación de tres amigas, ¿no? Que una de ellas padece de labio leporino, y al parecer es como lo que le hace ser un poco más libre, ¿no? A ella, el tener este defecto, digamos, la hace ser más libre porque no parece tan apetecible, ¿no? Y perdón que diga esta palabra, pero tan apetecible hacia los hombres, ¿no? Que están en la región, y a los militares, ¿no? Entonces, vemos posteriormente cuando a ella ya le retiran, como le hacen la operación para poder arreglarle el labio, entonces se vuelve ya una víctima. Bueno, no, se vuelve más peligrosa, ¿no? Su existencia, porque ya es una mujer hermosa, ¿no? Y que puede ser víctima de los hombres, ¿no? Del abuso de los hombres. Entonces, esto, al final, estas niñas pareciera que sufren, ¿no? Como el hecho de no vivir su adolescencia o su niñez como cualquier niña, pero también es un acto de amor, ¿no? Un acto de amor de las madres hacia ellas, de protegerlas, ¿no? De hacerlas sentir lo más libres posible. Pero bueno, vamos al siguiente bloque musical para continuar hablando de esta gran película. Y la canción es Derecho de Nacimiento, de Natalia Lafourcade. Y pues regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe.

Sin embargo, eso nunca lo vemos. Eso solamente nos damos cuenta porque se comenta, ¿no? Hay rumores de las niñas, de las mamás, que esa familia se fue. Y aparte hay también como una serie de eufemismos, ¿no? En la que no se dicen las cosas, se dicen de una manera justo tenue para no alertar o para no hacer como para no darles ahí como una especie de susto a las niñas. Y entonces solamente a ellas se les dice que pues se cambiaron de lugar, que la familia se fue, pero ellas se van dando cuenta, ¿no? Cuando entran como a la casa y ven ahí una serie de, pues una casa abandonada, donde pues las personas la han dejado ahí a la intemperie. Y entonces ese tipo de cosas, ese tipo de escenas, pues ahí ya nos dan solamente una pista de lo que está sucediendo, ¿no? Sin darnos toda la violencia, digamos, extrema que regularmente vemos en este tipo de películas. Sí, justo esto ya lo veíamos en la película anterior, que es La Tempestad, que es un documental que también, si pueden verlo, pues es maravilloso, porque nos muestra a las víctimas hablando de la situación tan cruda que padecieron o que padecen, pero no vemos esa ilustración directa de ver la pues como la escena violenta. Lo que vemos son secuencias de momentos que podría ser que incluso no tengan nada que ver, ¿no? Como ver el campo, ver un viaje, un recorrido en autobús, un río, mujeres montando un circo. Entonces esas imágenes no reflejan exactamente lo que las personas en palabras están describiendo. Y creo que esto mismo lo podemos ver en la película, como decías, no hay imágenes violentas. La violencia se genera desde ese misterio que está ahí latente, ese monstruo que está ahí, que puede provocar la muerte, que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Y que puede consumir la vida de tres o de muchas niñas que pues están desoladas en un pueblo alejado, ¿no? Alejado de todo, ¿no? Y sabemos que en algún momento pues ellos pueden comunicarse por el celular, pero tienen que subir a una montaña y para agarrar la señal. Entonces, pues este lugar pues parece que está alejado de todo y pues es muy peligroso, ¿no? Justo como lo veíamos hace unos programas cuando hablábamos del extremismo francés, esta idea de que hay algo ahí, ¿no? Que es como ese demonio que está persiguiendo, que te está observando, pero que no te genera, no ves la sangre, ¿no? Como podemos ver en un slasher, ¿no? En estas películas no está eso, sin embargo te provoca mucho miedo, ¿no? Sí, y también ahora que referías como a esas escenas, por ejemplo, donde varias personas tienen que subir a un cerro para poder comunicarse con el exterior. Podemos ver ahí como estas personas en medio de la noche tratando de captar como una señal, y parece ahí como una escena de personas entre luciérnagas, ¿no? Que eso se ve pues maravilloso. Y otra de las cosas es también que nos remite a esos trabajos anteriores que ya bien decías, como La Tempestad, o en el caso de El Lugar Más Pequeño, que en este documental, me parece que es su primer documental, una película de 2012, donde habla acerca de la guerrilla salvadoreña. Como ya bien decías desde el inicio, esta mujer es, la directora es salvadoreña mexicana, ¿no? Y entonces ella va a visitar a una comunidad donde digamos que la lucha fue como muy, muy compleja, ¿no? Y donde tenemos este tipo de escenas que al mismo tiempo nos están narrando como la crudeza de los desaparecidos, de la guerrilla, y por otro lado lo hace de una manera pues muy poética, ¿no? Mostrándonos la selva, los animales, los sonidos, los ruidos, que incluso en el caso de la película de Noche de Fuego hay ahí una serie de juegos, ¿no? Entre la mamá y la niña, entre Rita y María, donde ellas se quedan como calladas y empiezan a escuchar los sonidos de la noche, y ahí entonces empiezan a dar cuenta, ¿no? De, ah, este es el sonido de una vaca, este es el sonido de tal cosa. Y entre esos sonidos, nosotros como espectadores nos vamos dando cuenta, ¿no? De todas estas de lo que ya decíamos al principio de este bloque, lo que está pasando, y lo que no está pasando. Entonces, ese tipo de cosas son muy, pues no sé, refrescan la manera de narrar la película. Y por otro lado, también tenemos ese juego entre las niñas, ¿no? Un juego como medio telepático, que yo al momento de verla me recordaba como mucho a esta película de Jóvenes Brujas, que donde están haciendo como una especie de conjuro muy infantil, ¿no? Pero que también lo hacen como para protegerse, digamos, pues entre ellas, ¿no? En ese caso es del bullying, ¿no? Pero acá es del pues de todo, ¿no? Del, ajá, exactamente, del arco, sí, de la violencia extrema que vive en nuestro país. Y justo hablando de las niñas, pues nos remite a esta parte del Coming of Age, que es esta, es una película sobre la adolescencia, sobre cómo cruzan ese umbral de la niñez a la adolescencia y cambian, pero en un entorno muy complicado, ¿no? Que no suele ser como, que no suele ser como el que vemos en las películas gringas, ¿no? Que sucede que a lo mejor su físico no les permite encontrar al novio o ser popular, ¿no? Aquí ellas hubieran querido tener ese problema, ¿no? De ser populares. Aquí el problema es que no pueden ni siquiera ser jóvenes, ¿no? No pueden disfrutar de ser un adolescente porque todo el tiempo tienen miedo de serlo, ¿no? De ser mujeres, de crecer, de desarrollarse, de verse más femeninas, de verse pues deseables hacia los otros, ¿no? Aunque ellas realmente no saben qué es lo que temen sus mamás, ¿no? Saben que hay un temor ahí, pero no desconocen o lo van descubriendo poco a poco, pero cuando son niñas no saben exactamente a qué miedo se refieren sus mamás, ¿no? Porque les cortan el pelo. Entonces me parece que es una película que a lo mejor que no es grandilocuente, que como decías no muestra una violencia explícita, no te muestra el narco, porque justo veíamos una crítica donde nos decía es que no hablan de las grandes, de los narcos y de los grandes mandos de la policía, ¿no? Creo que esta película no tiene la necesidad de mostrarlo, porque lo que quiere esta película es hablar de estas voces que están ahí, ¿no? De mujeres que están abandonadas o que están padeciendo esta situación y que están sobreviviendo, ¿no? Y que todos los días luchan por sobrevivir y por seguir alimentando a sus hijas y por seguir protegiéndolas. Y creo que ese es el principal objetivo de la película, ¿no? Mostrar esto. Sí, y hablando también como de otras voces, o sea, esta también nos remite a películas como Voces Inocentes de Luis Mandoki, que también era una película que nos hablaba un poco de la guerrilla salvadoreña y cómo los niños eran obligados a participar en ella, ¿no? O incluso esta otra película de Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón, que también donde un padre se ve obligado a esconder a su hija, ¿no? Y hacerla pasar por niño para que pues el crimen organizado o la gente del narcotráfico pues no los desaparezcan, ¿no? Y pues al final cada una de estas películas pues son grandes recomendaciones para hablar un poco de este tema. Bueno, y algo que hay que apuntar es que esta película ganó una cierta mirada en Cannes justo este año. Entonces, si a ustedes les interesan mucho los premios, pues este es un premio muy importante del cual ganó esta película. Pero bueno, vamos al siguiente bloque. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Y vamos a escuchar The Other Black Dog de Genesis Owusu. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. From blue, and when you come down, that's a terrible view. Kill the thought that everyone you know could care about. about you slipping from control. Embrace the blackness cloudin' on your soul and make it pretty deep inside your hole. I want to be your number one. You hold me to the sky. I see the darkness creeping through the people. Felt the grip I had on all my people. Heard the scream from Barker's on the steeple. Shining sugar dress outside the evil. Watch yourself, watch your weight. Life ain't shit but a theater play. Learn your lies and get kept today. Smile don't show no cavitate. Won't you say my soul, let my body grow. Putting together two blades of a feather, then pulling apart just to put on a show. That's how the story will go. The dark with the black is a bone. It rides on the back of my clothing. And flocks with a murder like crows. I want to be your number one. You hold me to the sky. I want to be your golden thorn. You love me till you die. I want to be your shield and sword. You'll never be the same. Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones BPM. Y bueno, regresamos de esta canción de Genesis Owusu, me parece que es un artista australiano que mezcla ahí una serie de cosas de música africana, etcétera. Y que viene un poco a cuento para hablar un poco de esta película que ya mencionábamos desde el inicio, que es Candyman. Candyman es una película que sale en 1992. Uh-huh. Y me parece que está dirigida por Bernard Rose. Y entonces tenemos en esta película, digamos, un relato racial de un personaje que ha sido protagonizado por Tony Todd, que ha sido perseguido, ¿no? Me parece que es como en el siglo XVIII o algo así, ¿no? Y a partir de eso, este personaje, que es, pues, al parecer un artista, se dedica a pintar a los nobles, pues se enamora de una mujer blanca y que, por supuesto, estos nobles a los que pinta, pues no le van a permitir este amorío, por lo que van a asesinarlo, ¿no? Es decir, bueno, asesinarlo, digamos, como poco a poco. Lo torturan, le cortan las manos. Le cortan una mano y luego lo ponen cerca de un panal de abejas y entonces sufre ahí. Le insertan un cancho de hierro fundido en la mano todavía recién herida, ¿no? Ajá. Entonces, pues es ahí toda una tortura a este personaje por una cuestión racial que posteriormente vamos a ver reflejada en un barrio ya, digamos, en la actualidad, o bueno, en esa actualidad, ¿no?, de 1992, que es Cabrini Green, que es un complejo de apartamentos que, pues, los digamos que los ricos han hecho para la gente pobre, ¿no? Uh-huh. Y que donde mandan como estas personas, ¿cómo se podría decir? Como unidades de... Como de interés social. De interés social. Uh-huh. Y que aparte, pues, conllevan como estas historias, ¿no? O sea, todas estas leyendas sobre el supuesto personaje Candyman. Sí, que es como, o sea, en apariencia son comunidades de interés social, pero también son sectarias, ¿no? Porque se vuelven como guetos donde solamente hay personas negras viviendo ahí. Y justamente se construyen uno de esos edificios y luego donde viven personas blancas, pero a mayor precio, ¿no? Y son, uh-huh, y pues como ya sabemos, pues la gentrificación, pues, vuelve estos lugares como muy de moda y blancos, ¿no? Y donde viven los negros son lugares de perdición y muerte y violencia. Entonces esto es un poco de lo que plantea la película. Y pues vemos a Candyman, que es como la leyenda de estos lugares de Cabrini. Es como el asesino, ¿no? El que asesina a pequeños dándoles dulces, ¿no? Que es como la leyenda que hemos escuchado del hombre que asesina a niños por dulces, ¿no? Ahora, en esta primera película tenemos que hay una mujer, ¿no?, que está investigando justo, pues, estas historias, porque ella es maestra de universidad, entonces está haciendo una tesis acerca de las leyendas urbanas y este proceso de como en el que, pues, la gente normal, digamos común, porque creen estas historias, ¿no? Y a partir de esto es que ella comienza a darse cuenta de que este tal, digamos, Candyman, pues sí existe, ¿no? Y para ello hay una manera de llamarlo, ¿no? Que es ese típico pararse frente al espejo y nombrar su nombre frente a él 5 veces. Y a partir de ahí es cuando comienza a ver una serie de asesinatos en los que incluso ella se vuelve involucrada, la maestra, ¿no? Donde, uh-huh, ella se vuelve una, como la presunta culpable de algunos de esos asesinatos. Y entonces hasta ahí tenemos como esta primera película, ¿no?, de Candyman, donde, pues, efectivamente vamos a ver un relato que también basado en una novela de Clive Barker, el que crea Hellraiser, pues esta serie de cosas, ¿no?, de como de mundos diferentes y este personaje viniendo como de ultratumba. Sí, también en esta primer película tenía como estos tintes sociales como muy desvanecidos, digamos, o sea, los planteaba ahí, pero como muy a la ligera, donde hablaba, pues, un poco de la gentrificación, de cómo estas personas las van aislando en pequeñas comunidades para apartarlas y que no se vea mal en la ciudad, ¿no? Que justo es un poco lo que vemos en nuestra ciudad también, ¿no? Que la gente más pobre se va hacia las periferias y la gente como de más varo está en el centro de la ciudad, ¿no? Y eso también, pues, es muy notorio en este caso en Estados Unidos, es en Chicago, ¿no?, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nos plantea en la primera película, y ya en esta versión del 2021, que yo en un inicio había dicho que es un remake, pero no es un remake, es una secuela. Sí, es como una secuela, ¿no? Sí, es como la continuación, digamos. Uh-huh. Como una historia posterior a esta película, donde ya vemos a un pintor afroamericano, afrodescendiente más bien, uh-huh, que él está, se dedica a hacer las pinturas para su próxima exposición y descubre la anécdota de Candyman gracias a su cuñado, porque su cuñado en una cena les cuenta la historia de justamente de la maestra que investigaba a Candyman y que, pues, después ella se volvió loca y empezó a asesinar gente, ¿no? Así él le cuenta la historia, uh-huh, al pintor. Y entonces él se obsesiona con la historia y comienza a pintar como a Candyman y dice frente al espejo 5 veces el nombre de Candyman y él se convierte en Candyman, al parecer. Uh-huh. Bueno, no sé si sea un spoiler, pero... Pues es hay una, pues sí, una referencia, ¿no? También a que, porque no, yo también no sé si sea spoiler, porque al final hay un nuevo personaje, ¿no? Que es Candyman, porque al principio de la película, de esta película de Nia DaCosta, vemos ahí a otro personaje también, en Cabrini Green, que no uh-huh. es el Todd, el actor que ya veíamos en la primera película, ¿no? Entonces, por eso no sabremos decir realmente si se trata de un spoiler, porque al final lo que sucede con este personaje es más bien que se va como transformando, que a mí me parecía como en esta idea de la mosca, de este director, Cronenberg. De Cronenberg, que este personaje cómo se va transformando, ¿no? Me refiero en el caso de la mosca, de ser el doctor Brandle a ser el como él se menciona, Brandle Mosca, ¿no? Y va poco a poco, incluso físicamente, cambiando. Y aquí lo que podemos ver en la película de Nia DaCosta, vamos viendo también como esa parte o ese efecto, ¿no? De cómo va cambiando este personaje. Pero que no solamente se trata como de una cuestión física, ¿no? Sino que ese cambio también tiene que ver como con una, yo diría como con una presión social, ¿no? Porque al final, o más bien al principio de la película, este personaje va a exponer su pintura en una exposición y el curador que está a cargo le dice que pues eso no es él, ¿no? Que necesita que hable como de sus raíces, que hable de cosas que a él realmente o que a la gente le puedan interesar, uh-huh. cosa que pues de alguna forma pues también se podría decir como una especie de pues como de esclavitud, ¿no? Esclavitud moderna en el sentido de que vemos a alguien obligando a otro a que hable de un arte que tal vez él no quiere hablar, sino que es un arte que pues él no siente, ¿no? Y que se supone que por su raza o por su color de piel, es que no me gusta hablar de razas, pero por su tono de piel está obligado a hablar de ese tipo de imágenes o mostrar ese tipo de imágenes porque es negro, ¿no? Entonces creo que esta película, como decía en la anterior, no se veía tanto este tema social, pero aquí ya abunda un poco más, aunque ya al final de la película se vuelve un poco cansado, ¿no? Porque ya no hay como lo que tenía la primera de ver a Candyman realizando este misterio, ¿no? De quién es, por qué está ahí, cómo llegó a ese lugar, por qué está buscando a esta maestra, ¿no? Y estas preguntas ya no te llegan porque lo que está mostrándonos esta película es este problema social. Que digo, no es malo, pero creo que hace que la película pierda ritmo. Y pues, bueno, vamos al siguiente bloque musical para seguir hablando de Candyman. Es, según yo, Tekai Maitza, 24K. Entonces, vamos con la canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah, top of the morning, ladies and gentlemen. We flying above the skies, 30,000 feet in the air right now. Last year was weird. LYWW Radio, let's go. Days fly by when it's, but you're caught up in the minute. Mind your own business, mind your own. Days fly by when it's, but you're caught up in the minute. Mind your own business, mind your own. Yeah, I'm really on a private. Flow nice, but I'm never autopilot. Niggas tryna get accustomed to my climate. Finest tarot card, I'm the highest. Flightless birds running like a virus. You can't ride with me, solo ride pirate. And my ego bigger than a Mack truck. Tryna act tough, you might have to cut the pants off. And give me 5 feet, stat nigga back up. Getting way too close with that bad luck. Diamonds are the only ones I match up. And mad ones in my crew tryna pass up. I'm in my element, less irrelevant. On a regiment, to my excellence. Bitch, do not disturb. Say once, not twice, or I pick up the nerve. I'ma say one time, better do not disturb. I'ma raise my feet, drop the pins with the spur. Make a nigga wanna hit it, better do not occur. Make a rude bitch mad, cause my ass got the fur. And your friends pulling up, cause my M's looking up. Yeah, young reckless, you can't test it. My game bigger, cause I'm built like Tetris. New thing, got a groove like Elvis. Going to ham, you don't touch my precious. Days fly by when it's, but you're caught up in the minute. Mind your own business, mind your own. Days fly by when it's, but you're caught up in the minute. Mind your own business, mind your own. We don't have no reasons to be wise. Give me 2 before I die. I've been blessed by the gods. Divine my spirit, I'm against all the odds. But I keep winning cause I pledge what I say. Yeah, I do what I say, you can leave me alone. Been a wolf now, but I lead by my own. Clear those chakras, let my demons at home. Got a LV bag with a 4-0 tag. I be way too clean, you can track my swag. Nigga wanna hate what I way too bad. Too much on my plate that I can't compromise. If you can't keep the rhythm, gotta take what you have. Cause everybody works, I'ma take all my time. If you ain't no, no, now you best know now. The one, one money and the best know how. On to the next, never do slow down. They don't wanna peep, but they can't so fun. Didn't you learn your lesson? Did you think that I would let you in? No, I don't roll that way. I didn't need a present. Didn't you learn your lesson? That I would let you in, no, I don't roll that way. Days fly by with it, but you're caught up in the minute. Mind your own business, mind your own. Days fly by with it, but you're caught up in the minute. Mind your own business, mind your own. We don't have no reason to be wise. Give me two before I die. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Y bien, regresamos de esta pausa musical para seguir hablando y para terminar ya, ¿no? En el con este último bloque de charlar de Candyman. Entonces, bueno, estábamos hablando también que Candyman o este nuevo relato, que por cierto está también producido y guionizado, me parece, por John Peele, uh-huh. Que pues si bien o si no lo ubican, es el director de Huye, ajá, y Oz, ¿no? Uh-huh. Que pues ya de entrada tienen ahí una carta ahí que presenta todos estos fenómenos sociales y raciales, ¿no? Que tiene Estados Unidos. Y por supuesto, esta nueva Candyman, pues no está separado de estos temas. Como bien decías, Jen, pues ahí hay una cierta, un tema sobre todo de la gentrificación, ¿no? Porque que me parece que eso es como uno de los temas más importantes de la película. Porque pues es como quitarle a las personas, no solamente como un espacio, el espacio para vivir, sino también como la cultura, y que era lo que decíamos en el bloque pasado, que es esta idea de en la que hay dos sujetos, y entre ellos está el curador de la galería o de la exposición, y una crítica, ¿no?, de arte, que todo el tiempo le están diciendo a este personaje, o al menos al principio de la película, que él va por buen camino, hablando como de lo que los demás quieren escuchar, ¿no? Hasta que, como decía, se topa con esta historia de Candyman, y entonces se empieza a obsesionar para poder hablar como de esas circunstancias que podríamos decir, sí, de injusticia, ¿no? Ahora, la cuestión también es que esta idea de la que hablábamos, en la que este personaje va convirtiéndose como en, pues digamos, como en una especie de Candyman moderno, pues lo vamos viendo como lentamente, ¿no? Y eso también nos hace, pues, nos quita también como la idea de que O hay que quitarnos también la idea de que al ver esta película va a ser una película de terror así como con sustos y todo esto. Más bien es una película de terror que nos muestra como el terror, como lo mencionábamos en la película anterior de Noche de Fuego, que es un terror donde no necesariamente tenemos que ver la violencia o el gore o todo esto para poder darnos cuenta de que es una película que nos va a asustar, ¿no? Y que por supuesto en Candyman hay gore, pero creo que tiene pues también otro sentido, o sea, no solamente nada más como para, nos va a asustar, ¿no? Sí, también vemos, creo que la parte que también a mí me llamó la atención es cómo vemos a estos nuevos, digamos, a personas afrodescendientes ya viviendo en estos lugares, como en el caso de la maestra, ¿no? En los lugares ya gentrificados, por decirle de alguna manera, actuando también como lo actúan los blancos, ¿no? Exacto. Como alejándose de esta parte, olvidándose de esta parte de los guetos y de los lugares donde ellos crecieron, ¿no? Que creo que, o sea, no sé si sea una crítica, porque no desconozco mucho de la sociedad norteamericana, pero en cuanto a la película, por lo que percibo en ella, es como esta idea de que sí, en esencia eres negro o eres afrodescendiente, pero tienes que actuar como blanco para poder sobresalir en esa sociedad, ¿no? Porque no lo puedes hacer bajo tus propias reglas, ¿no? Sino bajo las reglas de los que las dictan, ¿no? Que en este caso pues son los blancos, ¿no? Y justo lo vemos en una exposición cuando le dicen a la chica, una de las chicas es como galerista, ¿no? Uh-huh. Y es como si ella no tiene, solamente puede presentar artistas negros, ¿no? O sea, como estas ideas que están ahí, que a lo mejor para nosotros pareciera que están alejadas de nuestro contexto, pero creo que también vienen a cuento, ¿no? Como cuando le dicen a personas que son de origen indígena, que siempre ganan becas porque hablan de sus orígenes, ¿no? O sea, es como la crítica de que hablan siempre de sus orígenes y por eso se ganan becas, o que los pintores oaxaqueños siempre reciben becas por ser indígenas, ¿no? Y creo que debería de quitarnos esa idea de que solamente los indígenas pueden hablar de sus orígenes, ¿no? Pueden hablar de todos los temas posibles, ¿no? Y acá justo podemos ver también como ese pequeño guiño a Jean-Michel Basquiat, ¿no? Uh-huh. Que es como este personaje también de afrodescendiente que intenta a toda costa como, o al menos lo que se percibe, ¿no? Como de entrar a estos círculos de blancos y exponer en estas galerías, ¿no? Pareciera ser, pero al final, bueno, también ahí queda como esa crítica, ¿no? De que pues estos personajes, pues muchas veces, como bien decías, pues van olvidando esas raíces. O sea, si bien lo que nos deja Candyman es esta anécdota, ¿no? Como el de no olvidar un poco las raíces y saber de dónde, pues dónde venimos o de dónde viene cada persona, ¿no? Sí, y pues también como esta parte de pues como crítica hacia la gentrificación, ¿no? Hacia como estos pueblos que pasan con todas las ciudades grandes, ¿no? Incluso pues en la Ciudad de México lo vemos cada rato, ¿no? Una colonia que en su momento era muy popular y que ahora vemos bares y lugares hipster de bicicletas y cafés, etcétera, ¿no? Que es un poco, me recuerda a la película de la de la rapera Los 40, que también habla un poco de esta, también de esta parte de la gentrificación, es esta en Netflix, de cómo ella a sus 40 años decide dedicarse al rap cuando ha sido escritora, ¿no? Ajá, maestra, ha sido maestra. Y ¿no? maestra, ajá. Y una proeza, ¿no? De juvenil, ¿no? Como que había ganado premios y todo, y llega a los 40 y parece que ya no existe, ¿no? Entonces decide rapear y eso le cambia la vida, pero también se da cuenta que ella nunca va a poder llegar a ser lo que pues un blanco o la sociedad blanca le dicta, ¿no? Porque pues es una mujer negra o con obesidad y aparte que pues tampoco tiene un carácter como muy agradable, ¿no? Entonces creo que estas películas se conectan en ese punto y pues creo que Candyman es una película pues que sí recomendamos. Bueno, yo la recomiendo. Sí, y bueno, ya estamos por terminar el programa, así que vamos a las recomendaciones. ¿Tú qué tienes, John? Pues yo les voy a recomendar Gloria, de Sebastián Lelio. Esta película acaban de subir a Netflix. Es la película chilena que también estuvo, creo que, nominada a los Oscars, si no mal recuerdo. pero es una película muy interesante. Gloria es una mujer ya de 50 años que se divierte en los bares y en las discotecas por la noche, porque ya es una mujer como jubilada que ya no tiene a sus hijos en casa, entonces es divorciada y pues se puede pasar las noches en fiesta. Pero un día se encuentra con una persona, un amor que se llama Rodolfo, y este pues le cambia la vida por completo. Pues es una película muy sencilla, pero muy interesante, de la cual se hizo una versión en Estados Unidos que se llama Gloria Bell, la cual pues no le llega ni a los talones a la versión chilena, que al final son del mismo director, pero quién sabe qué le pasó a Sebastián Lelio, que ya la versión gringa como que no le quedó tan chida. Y bueno, él es director también de Una Mujer Fantástica y Desobediencia, por si quieren saber sus credenciales, y pues se las recomiendo. Y por mi parte, yo recomendaría Finch, una película de Miguel Sputnik, se llama, creo, y protagonizada por Tom Hanks. Es una película, yo diría como amena, familiar, que trata sobre un personaje que está... pues ya como en estos mundos posapocalípticos, que vive con su perro, y entonces la intención de él es construir un androide, un robot, para que en el momento en el que él muera, porque él sabe que va a morir, porque sabe que el clima es árido ya en la Tierra y que en algún momento va a morir, entonces trata de crear a este robot para que cuide posteriormente a su perro, ¿no? Y entonces, pues, para cualquiera que tenga un perro o perros, pues se va a quedar, no sé, yo en algún momento lloré, pero bueno, para esa sería la recomendación. Y y también no se les olvide que el día de mañana se celebrará la fiesta de aniversario de la Resistencia, así que ya se han ahí colgado carteles o los flyers por redes sociales, y será a las 8 en el bar Papachecos. Entonces, pues espero que nos acompañen y pues a tomar una chelilla o ahí a platicar, ¿no? Quien quiera. Sí, sin quien quiera hablar con nosotros y sí, con este par de ñoños, pues ahí estaremos con nuestra chela en mano. Y pues como siempre, escúchenos cada viernes a partir de las 7 de la noche, los sábados a las 10 de la mañana en la repetición. Y también sigan a La Resistencia en resistencia.com y también en las redes de Dorsal-MX en Instagram y Dorsal-MX en Facebook. Y pues los vemos el próximo viernes. Y mañana los vemos físicamente por allá, en Papachecos. Esperemos tomarnos una chelita por allá. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Switch by the office while the doors are open, closing, and there's no one in the corridors. At my reflection, like, yeah, here's a sorry thought. But this shit is so very simple. Heart is so dead with tissue. The karma is heaven history. See, my only option is devoting myself and miss you. Think that I'm responsible. This monster will let me hear you. Think of all the problems and ponder if it is worth it. Shit will live and hurt just to whip and administer to. Do the 9 to 5.